es inútil que pretendas conseguir que te ame con sinceridad. Nunca tuve nada que ofrecer, ni siquiera tiempo para disfrutar. Sé que es poco lo que di, que te perdí, y estoy solo con mis sentimientos. ¿Qué va a ser de mí si no quieren regresar? Ya no soy feliz si a mi lado tú no estás. Sé que es poco lo que di, que te perdí, y estoy solo con mi ser. Seguir que seas parte de mi sentido.